Damos inicio a un nuevo programa de Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los programas, te invitamos a disfrutar del buen rock en este, el penúltimo capítulo de la temporada 19 de nuestro programa. En esta oportunidad disfrutaremos de dos exponentes del folk metal, uno de los subgéneros del rock, además de noticias, covers destacados, grupos históricos y mucho más para disfrutar por cerca de una hora de la buena música. No queda nada más que agregar. Como siempre, damos paso primero a nuestra característica presentación, tan solo 30 segundos, y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos un programa especial, ya que se trata del penúltimo de la temporada, la número 19, y como siempre lo hacemos con mucho ánimo. Eso sí, antes de partir, les recuerdo que una de las plataformas donde pueden escuchar nuestro programa Paraíso Infernal es Radio Embrujo FM, donde estamos todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos quienes nos escuchan en Tocopilla. Además, también saludamos a quienes disfrutan de la programación de Radio Embrujo FM y por supuesto de Paraíso Infernal a través de su señal online www.radioembrujofm.cl. Un abrazo a todos quienes disfrutan del buen rock a través de Radio Embrujo FM en sus diferentes señales. Y nosotros vamos a comenzar revisando algunas noticias del mundo del rock y, por supuesto, vamos a escuchar a los directos involucrados. En primera instancia, les cuento que la banda estadounidense formada en Seattle en 1996, Queen of the Stone Age, lanzó el pasado 5 de junio Queen of the Stone Age Alive in the Catacombs, película en vivo registrada en el famoso Osario, que se encuentra en la capital de Francia. Josh Homme, guitarrista y vocalista de la banda, señaló: si alguna vez vas a estar embrujado, rodeado de varios millones de muertos, es el lugar. Nunca me he sentido tan bienvenido en mi vida. La presentación fue grabada en julio pasado y en un formato desprovisto de la electricidad. Estábamos tan despojados, porque ese lugar es tan despojado, lo que hace que la música sea tan despojada, lo que hace que las palabras sean tan despojadas. Sería ridículo intentar hacer rock ahí. Todas esas decisiones fueron tomadas por ese espacio. Ese espacio dicta todo, está a cargo, haces lo que te dice cuando estás allí, expresó el estadounidense. Sin duda, una pieza importante para los fanáticos de la banda, y nosotros, por supuesto, que vamos a recordar a esta institución con un tema de su última producción de estudio, lanzada al mercado en junio del año 2023, In Time, New Roman, el tema que vamos a escuchar, Time and Place. Y en otras informaciones positivas, por lo demás, ha vuelto a los escenarios el guitarrista de Def Leppard, Vivian Campbell, luego de su trasplante de médula para tratar el cáncer que padece. Lo bueno es que luego de esta delicada intervención quirúrgica, el músico volvió a presentarse con la banda. Fue el pasado 15 de mayo en que nuevamente se presentó junto al resto de la banda en un concierto realizado en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico. Sin lugar a dudas, una buena noticia para una histórica banda y para su guitarrista de 62 años, quien vuelve a las pistas. Y vamos a recordar esta agrupación con un tema de su quinto trabajo de estudio, Adrenalize, lanzado al mercado en 1992, el tema que vamos a escuchar, Let's Get Rocket. Cerramos entonces este breve segmento de noticias y vamos a escuchar a los directos involucrados. Primero vamos a escuchar a Queen of the Stone Age y su tema Time and Place del disco In Time New Roman del año 2023. Y luego vamos a escuchar un clásico de Def Leppard, Let's Get Rocket, del disco Adrenalize del año 1992. Come.

Seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes les recuerdo que otra de las plataformas donde pueden escuchar nuestro programa es www.paislobo.cl, portal informativo con noticias de Osorno, de la región de Los Lagos, de Santiago, de todo el país, y donde, como paraíso infernal, estamos todos los viernes con un formato de podcast, es decir, aparece un nuevo programa y tú lo puedes escuchar en el momento o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieres. Es más, en el buscador de www.paislobo.cl tú puedes poner Paraíso Infernal y vas a encontrar todas las temporadas anteriores. Así que un abrazo y un gran saludo a todos quienes disfrutan del buen rock a través de www.paislobo.cl con Paraíso Infernal. Y nosotros ahora vamos a revisar algunos de los recitales que se vienen pronto para nuestro país. Primero, les recordamos que la banda de metalcore The Devil Wears Prada vuelve a Chile este 12 de agosto para presentarse en el Club Chocolate en Santiago, su primer concierto en nuestro país en 13 años. La agrupación estadounidense, conocida por su potente energía en vivo y su evolución musical a lo largo de los años, promete una noche cargada de intensidad y emoción para sus fanáticos chilenos. El grupo llegará con su más reciente álbum, Color Decay, lanzado al mercado en el año 2022, una producción que ha sido elogiada por su madurez sonora y emotividad, fusionando su característico metalcore con elementos más melódicos y experimentales. Sin duda, un gran concierto. Y bueno, nosotros vamos a recordar a esta banda mientras se realiza su concierto con un tema precisamente de su última producción, Color Decay, del año 2022. La canción que vamos a programar en el día de hoy, Salt. Y ese mismo día martes 12 de agosto se va a presentar en Chile una de las bandas legendarias del thrash metal, Testament, quienes van a estar presentes en el Teatro Coliseo y quienes llegan al país como parte del Latin American Tour 2025, que comenzará el 6 de agosto en Costa Rica para continuar por otras 10 ciudades, incluyendo Santiago de Chile, donde su legión de fanáticos seguirá renovando su fervor por esta sólida y fascinante agrupación. Sin duda, un tremendo espectáculo con una banda histórica del thrash metal a nivel mundial y a quienes en esta oportunidad vamos a recordar con el tema Over the Wall, parte de su disco The Legacy, su álbum debut, lanzado al mercado el 21 de abril del año 1987. Ya, entonces, pongan mucha atención, gente, porque tenemos dos tremendos recitales para el mismo día, para el martes 12 de agosto. Primero, el metalcore de The Devil Wears Prada, quienes van a presentarse en el Club Chocolate. Lo recordamos con un tema de su última producción, Color Decay, del año 2022, la canción Salt. Y luego, el día martes también, 12 de agosto, los maestros del thrash metal Testament van a presentarse en el Teatro Coliseo, y a quienes vamos a recordar hoy con un tema clásico, Over the Wall, que es parte de su disco The Legacy, su primer disco de estudio que fue lanzado al mercado en abril del año 1987. I think I'm afraid. poderosos temas los que acabamos de escuchar. Y antes de seguir adelante con el programa de hoy, vale la pena recordar también que otra de las plataformas donde está nuestro programa todos los días sábados es en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde, como mencioné, estamos todos los días sábados para que ustedes puedan disfrutar del Buen Rock en formato de podcast. Este formato que permite escucharlo en el momento, por ejemplo el sábado, cuando está tu nuevo programa, o descargarlo y escucharlo cuando tú quieres. Un saludo y un abrazo a todos quienes disfrutan del Buen Rock a través de Paraíso Infernal por las ondas de www.riobuenonoticias.cl. Y nosotros vamos ahora a recordar a estos solistas o bandas que ellos son parte de la historia del rock. Vamos a iniciar con una banda formada en San Francisco, California, en 1966, Blue Cheers, para muchos pioneros del stoner rock, del proto-punk y especialmente del heavy metal, contando a la fecha con 10 discos de estudios, separándose de forma definitiva en el año 2009. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar un tema de su primer disco de estudio, Vincebus Eruptum, lanzado al mercado en enero de 1968, considerado como uno de los primeros álbumes en la historia del heavy metal y que fue grabado con la siguiente formación: con Dickie Peterson en bajo eléctrico y voz, Lake Stephens en guitarra eléctrica y Paolo Wally en batería. La canción que vamos a escuchar hoy es Summertime Blues, un cover del gran Eddie Cochran. Y luego seguimos con otra emblemática e histórica banda de heavy metal, Black Sabbath, formada en 1968 en Birmingham por Tommy Iommi en guitarra, Ozzy Osbourne en voz, Geezer Butler en bajo y Bill Ward en batería. Esta agrupación, considerada una de las primeras y más influyentes bandas de heavy metal de todos los tiempos, cuenta con 19 discos de estudio. Y nosotros hoy vamos a programar uno de sus temas más conocidos y también un tema antibélico, War Pig, que es parte de su exitoso disco Paranoid, editado en 1970. Ya, gente, entonces vamos con dos bandas históricas, precursoras del heavy metal. Primero, Blue Cheer y su tema Summertime Blues, un cover del gran Eddie Cochran y que es parte de su disco debut, Vincebus Eruptum, del año 1968. Y luego escuchamos a los maestros de Black Sabbath, de su exitoso disco Paranoid de 1970. Programamos el tema War Pig. Summertime Blues.

darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. Buenos temas los que acabamos de escuchar de dos bandas históricas y nosotros vamos a seguir adelante con el programa de hoy. Antes, les recordamos que otra de las plataformas donde pueden disfrutar de Paraíso Infernal es en Radio Despierta FM de Llanquihue, en la 107.7 del dial, donde estamos todos los domingos a partir de las 21 horas para que disfruten del buen rock. Así que, gente, ya lo saben, ustedes quieren finalizar la semana de la mejor manera, disfrutando del mejor rock, lo pueden hacer en Radio Desperta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, para quienes escuchan la radio, o también en su señal online, para quienes están en su computador, en despiertafm.cl, donde puedes disfrutar de su programación y también puedes disfrutar del rock a través de Paraíso Infernal. Un fuerte abrazo a todos quienes nos escuchan y rockean a través de Radio Desperta FM de Llanquihue. Y nosotros vamos ahora a programar rock latinoamericano, esta vez con dos bandas procedentes de Cuba. Vamos a iniciar con una banda de death metal fundada en 1995 en La Habana, Combat Noise, integrada actualmente por Juan Carlos Torrente en voz, Jorge Luis Colo Reyes en guitarra, Janino Litroya en guitarra, Boris Marrero en bajo y Pedro Cruz en batería. La banda cuenta con 4 discos de estudio, además de varios demos y EPs. Su último trabajo de estudio, To the Heart of the Battle, fue editado en el año 2023 y del cual hoy vamos a escuchar el tema Total War. Y luego programamos una banda de black metal cubano formada en el año 2005 en La Habana, Cuba, Ancestor, quienes desde el año 2013 se encuentran radicados en Estados Unidos. La banda está integrada por Hyde en voz y Chaos en guitarra y bajo y cuenta con 3 discos de estudio. El segundo, Hell Fucking Metal fue editado en el año 2008, del cual hoy vamos a programar el tema Iron Liver. Ya, gente, vamos entonces a disfrutar de rock latinoamericano en esta oportunidad con dos bandas procedentes de Cuba. Primero vamos a escuchar el death metal de Combat Noise y su tema Total War del disco To the Heart of the Battle del año 2003. Y luego disfrutamos del black metal de Ancestor de su disco Hell Fucking Metal del año 2008. Programamos el tema Iron Liver. Continuamos con el programa de hoy. Antes les recuerdo que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente o en lo que le podamos ayudar. También está el correo electrónico de nuestro programa paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y nosotros vamos ahora a programar a dos covers destacados del mundo del rock. Vamos a iniciar con el tema Summer Night City, original de la banda sueca de música pop ABBA, un sencillo de 1978 que posteriormente fue parte de su álbum Bowless Bows de 1979. Nosotros hoy vamos a programar la versión que de este tema realizó la banda, también sueca de metal sinfónico, Therion, quien tomó esta canción, la adaptó a su estilo y la incluyó en el Digipack del disco Secret of the Runes del año 2001. Y luego programamos el tema Love in a Void, original de la banda británica de post-punk Siouxsie and the Banshees, lanzado originalmente como cara B del sencillo de 1979 Metagazing en Alemania Occidental. Posteriormente se lanzó como sencillo con doble cara A en septiembre del mismo año, siendo finalmente incorporado al álbum recopilatorio Once Upon a Time de singles de 1981. Pues bien, este tema fue tomado por la banda noruega de black metal formada en 1981, Darkthrone, e incluido en su segundo EP del año 2006, titulado Too Old, Too Cold. Ya, vamos entonces a disfrutar de dos covers destacados del mundo del rock. Primero, con el tema Summer Night City, original de ABBA, pero que nosotros vamos a escuchar en la versión de Therion, y que es parte del disco Secret of the Runes del año 2001. Y luego vamos a programar el tema Love in a Void, original de Siouxsie and the Banshees, y nosotros vamos a escuchar la versión que de este tema realizó Darkthrone y que es parte de su EP Too Old, Too Cold del año 2006. We'll be right back. Hemos llegado ya al final del programa de hoy, el penúltimo capítulo antes del cierre de la temporada 19, y nos vamos a despedir escuchando a dos agrupaciones exponentes de uno de los subgéneros del rock, en esta oportunidad del folk metal. Y antes de dar paso a las bandas y sus temas, como es tradición, vamos a explicar un poco este subgénero del rock, el folk metal, que es una fusión de distintas vertientes del heavy metal con la música folclórica de cualquier región del mundo. En esencia, se considera como folk metal a cualquier grupo de metal que haga uso tanto de instrumentalización como de motivos tradicionales en sus composiciones. Comúnmente, este folclore también se ve reflejado en las letras de las canciones, que suelen tratar temas como antiguas leyendas, historias de fantasía, canciones de taberna o tradicionales y similares. Y nosotros vamos a escuchar una banda considerada por los expertos como pioneros del folk metal. Me refiero a Skiclan, agrupación formada en 1990 en Inglaterra, contando a saber con 12 discos de estudio, estando en la actualidad integrada por Graeme English en bajo, Steve Ramsey en guitarras, Dave Puck en voz y guitarra, George Beadle en teclados y Aaron Walton en batería. Nosotros vamos a programar de esta banda un tema de su tercer disco de estudio, Jonathan Arc, de 1993, su tercer trabajo, y de él vamos a escuchar la canción Cree of the Land. Y vamos a finalizar el programa de hoy con otra banda representante de este subgénero del rock, el folk metal. Me refiero a Enciferum, agrupación formada en el año 1995 en Helsinki, Finlandia, integrada actualmente por Petri Lindros en guturales y guitarra, Markus Toivonen en guitarra y coros, Sami Hinka en bajo y voces, James Parviania en batería y Pekka Montin en teclados y voces limpias. La banda cuenta con 11 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a programar un tema del disco Victory Songs, lanzado al mercado un 20 de abril del año 2007, convirtiéndose en el tercer álbum de la banda. El tema que escucharemos en esta oportunidad, Deathbringer from the Sky. Entonces, gente, comenzamos a despedirnos de este nuevo programa, el penúltimo de la temporada 19 de Paraíso Infernal, escuchando, en este caso, a dos exponentes de uno de los subgéneros del rock, me refiero al folk metal. Vamos a escuchar entonces primero a los ingleses de Skinclad, de su disco Jonas Arc de 1993, programamos la canción Cree of the Land y cerramos de forma definitiva con los finlandeses de Enciferum y su tema Dead Breaking from the Sky, del disco Victory Song del año 2007. Con este nos despedimos, gente, y nos volvemos a ver en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.